Con motivo del Día del Sol, llegaron a Pyongyang por vía aérea la delegación de la Sociedad de Estudio del Kimilsungismo-Kimdongilismo de Japón, encabezada por Masaji Ie, co-representante de la Sociedad de Enlace Nacional de Estudio del Kimilsungismo-Kimdongilismo, la del Comité Nacional de Finlandia de Estudio de la Idea Juche, presidida por su presidente, Juha Kieksi, la de la Asociación de Estudio de la Política del Songun de Gran Bretaña, encabezada por su presidente, Tomot Hudson, y el delegado de la Asociación de Estudio de la Idea Juche, Espada Omnipotente del Songun de Ucrania, Yuri Anisimov. Con anterioridad, llegaron la delegación de la Organización de Estudio de la Idea Juche de Tailandia, con su presidente Songchit Plap a la cabeza, y el presidente del Grupo de Estudio de la Política de Songun de la Universidad Pandundu de Congo Democrático, Roland Bele Bukelenge.